Hola, buenas tardes. Hoy es viernes 25 de noviembre de 2006 y esto que empieza es Deporte de Calle, el programa de deporte, pero el deporte que nos gusta, el deporte de los barrios, el deporte que no es profesional y que no es competitivo. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis? Buenas tardes, os echábamos de menos. Hola, buenas tardes, yo también os echaba de menos a vosotros. Y hoy, pues para variar, yo no sé de qué vais a hablar, la verdad. Me tenéis que contarme un poco por encima qué temas vais a tratar. Pues hoy tenemos un poquito de todo. Hemos traído algunas noticias, algunas más antiguas que otras. Algún pequeño debate y reseña histórica que seguro que os sonarán algunas cositas. Volvemos con la sección de montaña y con algunas iniciativas. Aunque haga fresquete, también se puede seguir haciendo cosas por la calle. ¡Qué divertido todo! ¿Y sí, tú? Sí, no. ¿Y tú, Lázaro, qué? Yo, como siempre, traigo noticias frescas. Hay noticias más divertidas que otras. Y bueno, alguna anécdota graciosa. ¿Tú qué nos traes, Luisqui? Yo mi simpatía y mi buen hacer a los mandos. Si existiera eso. Y nuestro colega Pedro, que le tenemos perdido allá allende las montañas. De hecho, hoy hay exclusiva. Hoy los oyentes van a poder decidir qué pasa con Pedro. Vamos a contar la verdad. Esto se parece a Diario Marca. ¿Hay campaña por Twitter o algo? Hay campaña por Twitter. La gente va a poder decidir el final trágico de Pedro. Pues contanos cuál es ese Twitter y las formas de contacto del programa. Bueno, pues hoy en Black Friday, ¿no? Que justo hoy es Viernes Negro. Yo soy más de Black Sabbath, ¿eh? Si tú eres de sábado, sí, pues sí. En deportedecalle.com, bueno, ya no tenemos web, creo que el servidor no lo hemos pagado, así que ya no podéis comprar las camisetas. ¿Cómo? Sí. Iba a publicitar las camisetas que tenemos, así seguros, ahí bien bonitas para estas navidades, pero de momento no hay servidor, así que bueno, esperaremos a chanchullos. ¿Seréis hinchos, tío? Estamos en crisis. Así que podéis comunicaros a través de fanzinedeportedecalle@gmail.com, ya estamos. Que no le gusta a Luis. Y o deportedecalle@radioela.org, que es mucho más bonito. Y nos redirecciona a nuestro correo. Y por siempre en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, tal, que le damos muy poco uso, pero bueno, ahí están. En algún momento prometemos que esto va a remontar. Lo prometes tú. Lo prometo yo. Está a puntito de ser oficial la noticia que Deporte de Calle Digital va a morir durante 2 meses para poder rehacerse. Bueno, rehacerse de las cenizas como el ave fénix. ¿Algo más para presentar el programa? Pon algo de música. ¿Qué os apetece? ¿Los Lendakaris? Venga, sí, buena gente. Una canción que habla también de otro tipo de deportes. ¿Cómo cuáles? Habla de ello. No, yo es que no soy muy asiduo. Pilla el toro. Trabaje, Rita. Después de Después de esta alegre sonata, contadnos qué tenéis para empezar. ¿Unas noticias o qué? Pues sí, hombre, ya tenemos dicho. ¿Eh? Sí, siempre igual. Sí, pero me decís por la antena y la gente no se entera. Pues empiece. Os dejo a la Lendakari. Empiece yo. Empiezo por la de Liverpool, the venga, first. The first. Bueno, pues, first one. Howard Gale. ¿Quién? Howard Gale. Ah. Player Liverpool. Fue el primer deportista negro de Liverpool que rechazó la orden del Imperio Británico. Qué bueno, ¿y eso qué significa? Pues que la orden del Imperio Británico es como una condecoración, pues seguramente la más importante del país, y la recibe gente que por sus méritos o deméritos, depende de lo que mirásemos, pues representa pues imagino que los valores de Gran Bretaña y demás, y el hecho, y él lo ha rechazado porque considera que todavía existe un racismo bastante grande en el deporte y en la sociedad británica, y que no considera que deba recibir una movida de esas de una sociedad racista. Él colabora en varias iniciativas antirracistas dentro del mundo del fútbol, y bueno, a mí me parece pues curioso, porque bastante gente, incluido de izquierda, gente del ámbito del rock y demás, han aceptado este premio sin ningún tipo de problema, reuniéndose con la momia que tienen ahí de reina. Y bueno, pues una muestra así de dignidad, ¿no? De un tío que, por cierto, no conocía absolutamente de nada. Sí, de hecho trabaja en una fundación que se llama Saca Tarjeta Roja al Racismo, y fue como nombrado futbolista, ¿no? Que luchaba contra el racismo y es uno de los mayores referentes. Así es lo que yo me preparo en un segundito. Muy bien, da gusto ver que hay algún deportista profesional con un poco de materia gris ahí dentro. Por lo menos sí. Que no le han dejado los cabezazos medio sonado. Que te lo encuentres aunque sea uno de vez en cuando. Pero luego también, aunque yo normalmente no suelo hablar mucho de fútbol, pero este año, esta semana casi todas las noticias vienen por ahí. Hace unas semanitas, el Cork City de Irlanda, de la República, ganó la Copa Irlandesa tras haberse refundado y tener, no sé si parte o todo, de accionariado popular. Cork es la segunda ciudad más importante del país, en el que desde luego el fútbol no es el deporte principal, habiendo rugby y fútbol gaélico. No es que sea tampoco un deporte muy seguido, o sea, digamos, los equipos de su liga no son muy seguidos, la gente prefiere ver a los equipos ingleses. Pero bueno, no deja de ser uno de los equipos más importantes de su país, representante de la segunda ciudad. Y bueno, pues mira, yo la verdad que me alegro. Antes de cualquier otro equipo, de algún empresario local, chanchullero y demás, pues bueno, ahí lo dejamos. Lo podéis encontrar en internet, la noticia. Muy interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta nos va a gustar. A ver. Es inédito, ¿no? Es el primer deporte, yo creo, así como más o menos oficial, es fútbol para borrachos. Vaya. Y creo que ha sido en Noruega, ¿no? Si no me equivoco. Sí, algún país escandinavo. En un país ¿qué podemos hacer en invierno? Pues han decidido, vamos a juntar la borrachera y jugar al fútbol. Y de hecho, una hora, las normas son una hora antes que en el vestuario para emborracharse. Y entonces, tienes que tener un gramo de alcohol en sangre. Para si no, no puedes jugar. ¿Se emborrachan los dos equipos juntos o por separado cada uno en su vestuario? Yo creo que eran juntos, porque yo he visto algunas imágenes y están muy desmadrados. Seguramente eso ayuda a que luego no haya entradas muy feas en el partido, porque sí, alguien que no es que te has tomado. Posiblemente no haya entradas. Yo, por lo que he visto, no haya ni entradas, solo haya caídas. Y de hecho, joder, esto me viene al pelo, porque yo jugué en un equipo de fútbol 7 y el otro día por primera vez lo había visto. Vino un compañero, menos mal que no escucha esto, un compañero borracho, literalmente. Y pues es una pena que no lo escuche, porque se está perdiendo un viernes por la tarde de lo más divertido. Y el tío se cayó 3 veces. En plan, encima empezó a agarrar al árbitro, tal, no sé qué. Luego, claro, se fue el tío tochinado a casa a mitad del partido. Le dijo, dejarme en paz, no sé qué. Si es que yo estaba cubriendo. Y dice, estás cubriendo, cabrón. Que ni veías. Por no desviarnos del tema, pues el partido tiene sus normas especiales. Y a mí la que me gusta es la del gol. Para que el gol suba al marcador, le hacen soplar y tiene que seguir manteniendo el 1 grado de alcohol en sangre. ¿Uno? ¡Hostias! Sí, ¡ojito! Sí, ¡ojito! Y entonces le hacen soplar. Bastante divertido. Yo ahora que se plantean, de hecho, medidas de para que España, digamos, alcance los niveles de bienestar social de los países escandinavos, propondría esta claramente como medida, ya que hablamos de populismo, ¿no? hecho... Con medida a aprender, junto con el tema de las bajas de maternidad, de paternidad, la subida del salario mínimo, me parece que debemos ir pareciendo cada vez más a los países escandinavos. Hombre, solo tendrían que abrir hasta un poco más tarde las discotecas madrileñas para que los jugadores del Real Madrid y del Atlético acudieran en estas circunstancias a los partidos, totalmente concentrados. Bueno, yo creo que esto es noticia porque ha sucedido en Noruega, ¿no? Pero habría muchos torneos de la Liga Cooperativa que habría que ver. Los tres para tres... Sí, yo creo que hay algunos equipos que se concentran antes de los partidos en el after. Y está bien que esté planteando la Liga Cooperativa y no los tres para tres de la demencia, que ha habido un momento... Bueno, bueno. Rozando la obscenidad. De hecho, yo creo que la única vez que recuerdo haber pasado de ronda en un torneo fue en un tres para tres de la demencia. Y te ríes porque tú estabas en mi equipo. Sí. Es muy lamentable, la verdad. No, no es bonito para los chavales. Y bueno, una noticia más, joder, que hoy está un poco el ambiente frío, ¿eh? Tenemos ahí esta sala... No te jodes, porque estamos casi en invierno. Pues el otro día, bueno, estuve viendo un pequeño reportaje sobre Kosovo, que había sido reconocido por la FIFA, y un poco conociendo la, ¿no?, la situación actual que, pues, que hay en Kosovo, y fuera... Y el otro día jugaron ya por fin su primer partido como selección oficial en Europa o lo que sea. Entonces, bueno, me resultó interesante porque tampoco conocía mucho la historia, ¿no? Lo que había sucedido ahí, pues bueno, años del 90, ¿no? Imagino, tú que sabes más. Sí, sí, sí. Básicamente Kosovo es el único narcoestado reconocido oficialmente por una gran mayoría de los países del mundo. En Europa, desde luego. En España, sí, sí, sí. España no lo reconocía. España no lo reconoció, lo reconoció Estados Unidos, que prácticamente es lo que hizo que... O sea, Kosovo es la zona histórica en la que nace el concepto de nación serbia por una batalla que perdieron allí, dio paso al Imperio Otomano, que tuvo dominio sobre los Balcanes durante muchos siglos, incluyendo, claro, esa zona. Ha sido una zona mayoritariamente de... o con un gran poblamiento albanés, que tiene bastantes diferencias étnicas, culturales, idiomáticas, religiosas con los eslavos del sur, pero estaba dentro de la Federación Yugoslava. Cuando ocurre la guerra de los Balcanes y demás, se quedó... Bueno, o sea, eso es una parada rápida por la historia, ¿eh? Tiene mucho más que contar esto. El caso es que se queda, digamos, el conflicto latente entre la población albanesa y la población serbia de la zona. Hay una serie de matanzas indiscriminadas de civiles en ambos. Y bueno, la OTAN decide intervenir. Primero bombardea lo que quedaba de Yugoslavia, que básicamente es Serbia. Posteriormente sigue existiendo allí una guerra de guerrillas bastante cruenta. Y bueno, finalmente se decide conceder la independencia a Kosovo, que es eso, básicamente es un narcoestado. De hecho, la guerrilla del momento, la UCK, el presidente de Kosovo, no sé si seguirá siendo, pero vamos, el que fue el primer presidente de Kosovo, era el jefe de la guerrilla y posteriormente la Unión Europea tuvo que reconocer que allí se estaba traficando con órganos, con drogas, con armas, había trata de mujeres también. Pero bueno, no importa, porque como los amigos de mis amigos son mis amigos, pues está guay. O sea, Saddam era muy malo y Gaddafi era muy malo, pero bueno, este tío era de los nuestros. Bueno, Gaddafi era malo a partir de cierto punto. Sí, es verdad. Sí. Y Saddam también fue malo a partir de cierto punto. Claro, dependiendo del periodo histórico que toque, un mismo dictador puede ser coleguita o puede ser un enemigo. Pues lo de siempre, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Y ahí está. Y luego un apunte, que aunque Kosovo esté jugando ahora pues las competiciones, ¿no? Para el Mundial, creo que lo está jugando. Sí, para europeo, algo así. El pre-europeo de baloncesto ya lo jugó, incluido, está jugando Justin Dolman, jugador del Barcelona, americano, sí, que jamás había pisado Kosovo, hasta que le dijeron, necesitas un pasaporte europeo para jugar como comunitario. Vas a cobrar más pasta. B, y el tío se fue, se plantó allí con una serie de personas con pinta de mafiosetes locales, se hizo una foto, y lo más sorprendente de todo, jugó el pre-europeo. Que lo estuve siguiendo porque el baloncesto mola de esta serie de cosas y Kosovo debió perder todos los partidos de una media de 30-40 puntos a pesar de Justin Dolman. Hay varios casos de jugadores, ¿no? El Bob McCaleb, creo que era, que también con Macedonia, jugaba con Macedonia. Sí, Macedonia, vale. Sí, Holden, sí. Holden jugaba con Rusia. El caso más curioso que el de Holden. Ya, vaya final del régimen soviético, ¿eh? Que tu base sería un americano. Un negrazo americano de los que juegan bien. Sí, el tío es buenísimo, la verdad. Sí, juega. No, bueno, ya no sé si juega, pero jugaba bien. Y McCaleb le dio algún europeo decente a Macedonia. Sí, a mí me suena. Ha hecho grandes minutos. Bueno, Macedonia también tenía algún que otro jugador también, pero Antic y alguna, sí. Esto es en baloncesto, te vas al fútbol sala. Fútbol sala es una cosa que estoy viendo cuando fue el Mundial, ¿no? Yo creo que hace poco. El Mundial de Italia, que directamente no se preocupan ni nacionalizar a los brasileños. O sea, había tres selecciones de Brasil jugando directamente. Era increíble, además les eliminó. Bueno, si vino a Brasil, creo que Irán, bueno, sí quedan iraníes, pero había otras elecciones y decía, si son cinco brasileños. Hombre, es casi mejor que el Mundial de Balonmano que se jugó en Qatar, que habían seleccionado, o sea, Qatar es una selección, o sea, hay que decirlo, ¿eh? De llegar a octavos, a cuartos, o sea, no era una peña que viniera de nuevas, era una peña que jugaba, llegaba cuando le tocaba a los equipos europeos, palmada de 25 y se iba a casa. Está bien, es lo que suele ser el balonmano. Que básicamente, quien no sepa mucho del mundo internacional de balonmano, el europeo es mucho más potente que el mundial, porque en el balonmano es básicamente un deporte que primero tuvo importancia pues el mundo centroeuropeo, escandinavo, Alemania también, y luego pues las selecciones potentes han empezado, las selecciones potentes también del sur de Europa, España y Francia sobre todo, pero fuera de Europa es un deporte muy muy muy muy muy marginal, hasta el punto de que solamente hay 3-4 selecciones que puedan jugar un pelín a asustar a los europeos, pues Brasil, Argentina, Argelia, Qatar y alguna sorpresa que pueda haber de vez en cuando. Pero lo que hizo fue, le dieron el Mundial, supongo que con prueba, ¿no? Para el Mundial de Fútbol, igual que ahora han hecho con el del ciclismo, y básicamente lo que hicieron fue seleccionar a uno de cada uno de los mejores jugadores europeos que se iban encontrando, un español, un francés, un croata... Y pero un chiste. Como... Sí, esto era... y lo que hicieron también es que, como, a ver... No os imaginéis un ultra catarí, ¿no? Porque lo que hicieron, se mangaron a Ciudad Real, que acababa de perder el equipo balonmano, y les pagaron un pastón a las hinchadas de Ciudad Real para que se fueran allí a animar. ¡Qué guapo! Sí, sí, espectacular. Y tú veías los partidos del Mundial, porque a mí me mola ver el balonmano, y tú veías unos señores cataríes con pinta de tener mucho dinero y de explotar a todas las etnias que no sean estrictamente ellos y sus familias. Y luego un montón de gente con pinta de ser de Ciudad Real animando como se anima en Ciudad Real. O sea, era increíble, pero increíble. Y llegaba a unas semifinales, o quedaba un tercero, una cosa así. Una cosa lamentable. Gracias a la hinchada. Hombre, claro. Bueno, y ahora... Algo que me mola a mí, que son noticias más chorras aún. Pues no da tiempo a quitarlas, tío. Pues la siguiente noticia es... Joder, es que tenemos muchas noticias que van al final con el fútbol. Esto es un partido en segunda división B. Creo que los equipos eran el... de Murcia, uno el Jumilla, seguro. El Jumilla y yo otro. Yo me acuerdo por el vino. No... Sí. Pues creo que era derbi regional, que los presidentes deben estar comprados por... Ciudadano de origen chino, van a ser políticamente correctos. Claro, totalmente. No voy a decir empresarios hijos de puta. Vaya. Y como el partido va a ser televisado en China, pues decidieron regalar móviles, coches, dinero a todos los aficionados que, por supuesto, entraban gratis a los que fueran a ver el partido. Y yo flipé con la noticia y luego a raíz de esa, que entonces iba todo el mundo ahí todo contento. Si yo vengo de otro pueblo, vengo aquí a ver si me toca el coche, no sé qué. Y a raíz de eso ha salido una noticia esta mañana que se están investigando los amaños en tercera, segunda división B por casas de apuestas deportivas en China. Vaya, sí, vaya. Yo también leí algún artículo a largo plazo que lo que estaba viendo, aparte de los equipos grandes, esta peña lo que hace es que te compra equipos pues de categorías bajas, te coge... Por no decir de mierda. Estamos España técnico tenemos hoy. Con la intención de, con el tiempo, mandar jugadores chinos allí, revalorizarlos, porque al fin y al cabo la segunda vez española será bastante más decente con la categoría allí, y poder revenderlo. Ya se había dado el caso de pues no sé qué jugador que en su momento le colocaron al Atleti, que jugó solamente unos minutos en un amistoso cuando tuvieron el patrocinador chino, y el tío había entrado de gratis aquí, y el promotor que le tenía en propiedad le vendió por 10 millones, o sea, pero burradas, ¿eh? ¡Qué panda! De y el tío jugó eso, jugó 15 minutos en un amistoso porque a Simeone se lo colocaron y dijo, mira, o sea, ya. Y Simeone que tragó con eso, ¿eh? Sí, sí, ahí sí. ¿Y dónde le tienes? Supuestamente un tío íntegro. Hombre, claro, está todo integrales y derivadas. El mundo del dinero. Y luego, hablando del Atleti, que es una gente de valor y de honor y de garra, comenta, que es esa gente que no se deja pisotear. La noticia estúpida del día. Un aficionado del Atlético de Madrid denuncia a la UEFA por la final de la Champions celebrada en Milán entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, porque el gol de Sergio Ramos fue en fuera de juego. Entonces, vaya. Sus abogados mencionan que eso vulnera sus derechos como consumidor. Y sí, claramente acaba de ganarse el premio gilipollas de la semana. Tócate. Pero claramente. Vamos. Esto nos reímos, pero en Estados Unidos seguramente ganaría este tío la denuncia. Espérate que no gane. Y no me das dos gilipollas de la semana. Hostia. Y hablando de Estados Unidos, que me acaba de venir, los penaltis hace 20 años en Estados Unidos, ¿sabías cómo eran? A ver. Pues igual, pero con la ropa de los años 90, que era horrible, tío, con esas camisetas terribles. Casi, desde el centro del campo. Era desde el centro del campo, el árbitro pitaba, entonces tenían que ir hasta el área y tirar. Bueno, yo siempre que tiro un penalti más o menos lo veo como el centro del campo, ¿eh? Pues claro, pero era de... Sí, entonces avanzaban ahí y claro, mazo los fallaban porque eran bastante amarillos. Pero el otro día lo vi y dije, tengo que investigar sobre esto. Y proponerlo a la liga, ¿no? ¿Eh? ¿Y proponerlo a la liga? ¿La liga cooperativa? Pues sí, ¿no? Así un poco una innovación, a ver si ganamos un poquito de algún me gusta en las redes sociales o algo. Está muy pobre la liga de fútbol sala. Ahí hasta este año más ha dado la curiosidad de que hay equipos que no se han presentado partidos, tanto en básquet como en fútbol. Pero habiéndolos cerrado. Sí, sí, sí. De hecho, unos del fútbol se lo tomaron con humor, entonces hicieron una foto los cinco que fueron y se pusieron así, en plan como para crear la sombra para el Photoshop luego. A nosotros lo hicieron un día con el baloncesto, ¿eh? Así que nada, pero bueno, ahora sí que vamos a una noticia más seria, ¿no? Y que estamos sorprendidos porque... Y apenados. Y apenados, pero bueno, esto nos va a traer mucho éxito. Pedrito, bueno, se hemos engañado, no está desaparecido. ¿No? Tras 8.000 votos en Twitter, 8.000, ¿eh? Últimamente... Está a tope el Twitter, tú. Está a tope. El Twitter era Motobarrito Barbera, por cierto. Pues esperemos, Pedro, que no te pase lo ahí mismo. Se queda. La gente ha decidido, había varias opciones para saber el final de Pedro. Una era, intentó una ruta de bajamontaña.wordpress.es o .com y no llegó, se perdió. Sería culpa suya, ¿eh? Sería culpa suya completamente, porque aparece todo muy indicado. La otra es que está con Jesús Gil y todos los de la Gürtel, esos que han ido desapareciendo, pues eso, los que se caen por las escaleras, los que tal, que no sé... Los que les dan un ataque de corazón en un hotel madrileño. Pues eso, esa es la otra opción que ha votado un 13% de 8.000, ¿eh? Estamos que lo tiramos. La otra es que se cambió de cadena y fichó por Deporte de Casta, que esa tiene un 25%, y la que todos habéis decidido y todas es que a Pedro le creció el pelo y se ha convertido en una estrella de rock. Y está tocando en una banda que ahora sonemos, se había quedado sin cantante hace unos meses, y vamos a ver qué tal suena ahora Pedro a todas las voces, porque lo tiene ya colgado en YouTube, ¿no? Yo alguna vez lo he escuchado ya y la verdad es que molan bastante. A ver, ¿los escuchamos? Venga, va. We'll be right back. Oye, oye, no suena nada mal el nuevo grupo del Pedrito. La caña. Sí, sí, vaya pepinazo, ¿eh? Vaya, vaya. No sabemos nada de esto. ¿Vendrá a tocar gratis algún concierto en Radio Vela? Pues yo... no sé, si no es capaz ni de atender una llamada. Confío en ver en el Repar ahí, con su banda. Le hemos intentado llamar y no ha querido participar en el programa. Que tenía, le entraba con Sálvame y que daba prioridad a sus negocios. Dice, ¿qué pasa? Que ya no quiere saber nada de deporte de calle y que está con su vida en el rock y que no... Reniega, seguro que nos denuncia, ¿no? Para que le demos... Posiblemente, cuando ha colgado dividendos. Diciendo rojos de mierda ahí y tal, no parecía muy amable, ¿no? ¿Dónde está mi speed y mis putas? Yo nunca he formado parte de eso. No, eso es Íñigo Rejón. Bueno. Aquí seguimos, escuchando de fondo al Pedrito y sus colegas. Hoy hemos traído un poquito de historia, que no está mal, ¿no? De vez en cuando. Sí, lo teníamos pendiente, ¿eh? Y ahora teníamos algunos temas pendientes y con este empezamos. No es que no esté mal, sino que es una sección de nuestro programa. Supuestamente no más o menos fija. No nos acordábamos. Bueno, pues yo hoy traía la historia de las Olimpiadas de 1936, que se celebraron en Berlín. Y bueno, tiene mucha más miga de la que nosotros llegamos a pensar y repercusión en la actualidad de las Olimpiadas ahora. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania fue bastante abatida, ¿no? Y creo que económicamente quedó bastante perjudicada. Entonces, como que los a nivel, ¿no? Lo que sería el COI en su momento, decidió que en el 36 se celebrasen. Lo que no se imaginaban es que en el 36 iba a estar un tal Adolf Hitler y bueno, haría de estas Olimpiadas una campaña de poder y sobre Alemania, ¿no? En plan de esa fuerza para que todo el mundo, para que el resto del mundo, ¿no? Viera un poco el poder de Alemania. Y un cambio que supuso un punto de inflexión en la difusión de este tipo de eventos. Hasta ese año las Olimpiadas pues tampoco habían sido muy seguidas, ¿no? O no eran tampoco tan mediáticas como hoy en día, y esas Olimpiadas se lo curraron bien. Sí, sí, o sea, una parafernalia y con unas anécdotas, bueno, bastante curiosas. Pues bueno, había muchos desde Estados Unidos, ¿no? Estuvieron valorando, ¿no? Si apoyar o no a estas Olimpiadas en Berlín. Y plantearon boicotear, ¿no? Un intento de campaña de boicot que no llegó a salir adelante. No llegó a salir porque creo que el responsable de los del deporte olímpico, ¿no? En Estados Unidos, como cambió y de repente fue elegido uno de... Avery Brundage, que luego fue presidente del COI, que siempre se le acusó de tener simpatías más que evidentes por el nazismo, ¿eh? Sí, porque estaba registrada en la Asociación de Fascismo de Chicago o algo así. Y bueno, fue curioso. Y de hecho, al final, bueno, estuvieron 2 años antes en Berlín y, bueno, el tío después de estar ahí, pues me imagino que Hitler, ¿no?, obligó a atletas judíos, ¿no?, a que regresasen a Alemania, ¿no?, y que mostrasen una normalidad sobre que no iba a haber ningún tipo de prejuicio, ¿no?, para los atletas judíos a la hora de las Olimpiadas. Cosa que finalmente, como ahora hablaremos, no fue así. De hecho, Owens, que fue muy famoso, ¿no?, porque creo que ganó 4 oros, si no recuerdo, batió varios récords del mundo... Y fue de los primeros atletas, o sea, digamos, atletas totales, ¿no? O sea, era el Carl Lewis de la época, un tío que dominaba la velocidad, los saltos, un tío espectacular, o sea, un atleta potentísimo. Sí, pues él cuando estaba en Estados Unidos decía, no entiendo por qué no vamos a ir a competir a Berlín, por lo que está sucediendo con los judíos aquí en Estados Unidos, lo estáis haciendo con nuestra raza. No, evidentemente, para quien no sepa quién era Jesse Owens, era negro, evidentemente, como buen velocista, y acabó sus días marginado completamente, ¿no? Sí, después de las Olimpiadas que se salió, cuando volvió a Estados Unidos, le declararon como un profesional y no como un amateur, y no sé por qué, rompieron todos sus patrocinios, imagino una cuestión racista, y acabó trabajando en una gasolinera, un tío que fue muy aclamado, que de hecho... En las Olimpiadas, ¿no? Todo el mundo como que alucinó con esa... De hecho, hasta hubo un atleta, ¿no? Que para que consiguiese pasar a la final, le dijo, aquí en Europa, para conseguir la del salto y que siempre estás haciendo nulos, ponte una toalla, ¿no? Como que se vio realmente lo que es el verdadero espíritu olímpico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Esa competición sana. Y bueno, y así contando más detalles, un poco de lo que repercute en nuestra actualidad... Las calles de Berlín se borraron, ¿no? Todas las pintadas que había contra los judíos, se limpió un poco toda la imagen. De hecho, cuando vinieron todos los periodistas, le llamaron en Alemania en ese momento, había la crisis de la mantequilla, pero los periodistas fueron tratados como VIP, tenían mantequilla, ¿no? Tenía que parecer que no faltaba de nada. Y toda la parafernalia de la antorcha olímpica, que llegó desde Grecia, que la recogieron desde Grecia hasta Berlín, Grecia que luego fue bombardeada por Hitler. Y después de que los griegos le zumbasen a Mussolini bastante, bastante, y que por eso Hitler, así como inciso, tuvo que ayudar a Mussolini a derrotar a los griegos, y eso hizo que invadiera la URSS demasiado tarde. Fue el comienzo fue el fallo estratégico gordo de Hitler que le llevó a donde tenían que ir todos los de su ralea, y a suicidarse en un búnker pestilente. Toma ya. ¿Tú te crees la tesis del suicidio? Sí, yo sí. ¿Tú sí? Sí, sí, en este caso sí. Qué joven. Pues ahora una isla por ahí, que no sepamos. Isla de los famosos. Sí, tío, yo después de lo que veo en la realidad ya, cuando veo series digo, están basadas en hechos reales y todavía no lo sabemos. Y pues nada, pues bueno, esa es yo lo que quería un poco, ¿no? De traer la reflexión cuando el otro día vi el documental, ¿no? Que me quedé un poco flipando de que todas las olimpiadas que estamos viendo ahora, ¿no? Todo ese despliegue de medios, lo de la antorcha, los desfiles antes. Viene, o sea, el primero que inició esto fue Hitler en unas olimpiadas del 36, y es como se ha quedado año tras año, ¿no? Y como, joder, no evolucionamos nada, ¿no? Es al final un dictador que hizo todo eso para limpiar su imagen, para dar esa, bueno, para ofrecer al mundo, ¿no? Esa imagen de poder. Ahora en la actualidad, cuando se concede, ¿no?, a olimpiadas, se sigue haciendo eso, y el primer caso yo creo que es Brasil, ¿no? Lo será en Qatar 2000. China también. Fue China. Corea del Sur en el 88, a pesar de que algunos analistas decían que ayudó bastante la llegada a los Juegos Olímpicos para propiciar la democracia en Corea del Sur. Porque sí, amiguitos, en Corea del Sur había una democracia bastante, bastante, bastante bestia. Que os animo a buscar algunas de las matanzas que hubo cuando empezó a haber protestas. A pesar de que ahora solo nos cuenten lo de Corea del Norte, que tampoco lo vamos a defender. Pero sí, sí. Pues sí. Y nada más, por ahí finalizar, sí que decir que ningún judío participó, creo que en las Olimpiadas. Creo que participó una, en plan participó un atleta de que la obligaron a volver de Estados Unidos, incluso ese atleta creo que ganó la plata y hizo el saludo nazi, porque claro, como tenían amenazada a la familia, ¿no? De hecho crea un poco de controversia, ¿no? Entre la comunidad judía no hubo controversia, pero bueno, dice ser. O dicen, ¿no?, que el saludo lo hizo porque a todos les amenazaban de o volvían a Alemania o mataban a la familia. Y creo que solo compitieron dos. Incluso lo curioso es que en salto de altura compitió una chica, que era un chico, y 5 años después resultó que era un camarero que trabajaba en no sé dónde. Así que bueno, muy, muy hipster todo. Y bueno, que en el libro que tenemos pendiente de comentar algún día, Citius Altius Fortius, de Pepitas de Calabaza, si no recuerdo mal, se habla de estas olimpiadas. Yo lo que había leído era de ahí. Pues sí, un canteo, yo creo que, bueno, una anécdota, yo creo que una historia, ¿no?, que tenemos que saber, que a mí me gusta, ¿no?, que deporte de calle, aparte de, pues bueno, hacer el payaso y contar otras historias, ¿no?, también traigamos un poco de esa historia pasada, ¿no?, que influye en el presente y que no teníamos mucha constancia. Sí, no, yo no tenía ni idea, aparte de lo típico de Jesse Owens, de las imágenes espectaculares del estadio, el día de la inauguración y lo que te cuentan de la buena imagen que creó Hitler, ¿no? Que al principio no lo tenían muy claro en Europa y luego básicamente priorizaron el orden. Dijeron, este tío trae orden y ala, y tragamos hasta que pasó lo que pasó. De hecho, el cachondo, cuando acaban a... Sí, pero yo lo definiría como cachondo, ¿no? Cuando acaban las Olimpiadas... Con los años le va viendo ahí como más cachondo. Llegó y dijo, hay que construir otro estadio. Y quiero construir un estadio para que entren, pues que no me acuerdo, muchísimas más personas, y decían, pero esto es imposible porque entonces las medidas oficiales del tal, y te decía, pues si cuando vinemos el mundo haremos las medidas oficiales como a mí apetezca. Pero bueno, se le acabó el garito. Es una pena, ¿eh? porque yo, no sé si sería el único yo que estaba hablando, el típico comentarista del ABC que diría, pero es que además bajó el paro. lo he llegado a leer, ¿eh? O sea, suena chungo, pero es que es cierto, ¿eh? 6 millones por lo menos. Ya verás cuando llegues a concejal en Madrid, cómo te van a recordar esto. Pero, ¿por qué me das este papel? Para el audio. Ah, vale, pues si lo tengo aquí delante. Ah, ¿Qué quieres? ¿Que hagamos ya nuestro particular homenaje político? Sí, no, os lo decía, sí. Así cortamos y luego metemos la montaña. A ver si Luis está simpático. Como siempre dijeron, y ahora en serio, o sea, siempre se van los mejores. No somos nada. Y polvo eres y en polvo no convertiremos. Y bueno, como hay gente que no tiene la capacidad democrática del respeto y de la... y de la dignidad, nosotros también queremos darle nuestro pequeño minuto de silencio a esta gente que está mucho mejor muerta que sencilla. Ayer vos anime a que dejéis pasar el fred del verano, el fred del hiver, y vosquem el caloret faller, el caloret, sin duda, el caloret de foc y la flama, el caloret faller, tenim que buscar la llegada de la arribada de la festa fallera. Tots junts, ja estem en falles. Otra vez, ja estem en falles. I con el inici de les falles, para que tot el món vinga a València a disfrutar de les millors festes del món, les falles. Bueno, bueno, bueno, aquesta senyora parla pitjor català que el meu, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? Nos ha invitado, ¿no? Yo lo que he creído entender. Te voy a invitar, no sé. A mí bueno. Me han dado ganas de ir a las fallas. Se me cuela. Vamos a seguir con Pedrito de fondo, mira. Esta es la música que le está poniendo la Barbera de camino a las islas, ¿no? Sí, sí, debe estar ahí con Pedro. ¿Qué más historietas tenemos en este deporte de calle número 11? Sí, hay que continuar, aunque estemos tristes y apenados por esta pérdida irreparable de una persona que hizo mejor Valencia y a los valencianos. No sé cómo vamos a acabar el programa. Va a ser duro. Sí, sí, sí. Llevó la Fórmula 1 ahí, apostó por el deporte en Valencia. Sí, sí, sí. Y la vela, ¿no? Y un montón de cosas. Y la dignidad. En 20 y pico años ya le dio tiempo. Pues vamos a volver a la sección de montaña para que Pedadito no se nos pierda. Y para que no se nos pierda, nos vamos a quedar con una de las rutas más cortas y sencillas de la Sierra Guadarrama, de las ascensiones más cortas y sencillas. Que es una montaña, ¿conocéis Peñacitores? Ni me suena, ni lo he escuchado nunca. Nunca me quisieron llevar. Voy a abrir este enlace que me has puesto aquí para ver las fotos. Ahí está, ahí está. Pues Peñacitores es el primer 2000 que subió mi hermano en toda su vida, que fue hace 3 semanas. Así que... Ojito con tu hermano. Por eso, es fácil. Y nada, o sea, es una montaña que está justo, si llegáis al puerto de Cotos, donde todo el mundo va a ir a peñalar y demás, a la izquierda queda una pequeña elevación, bueno, pequeña, son 2000 metros, una elevación del terreno, una peña muy redondeada, que es Peñacitores. Es muy, muy, muy sencilla, prácticamente no la conoce nadie, precisamente porque está un poco aislada, porque en sí misma no tiene ninguna dificultad, y la gente que pasa por allí la hace para ascender a peñalar a las hermanas y posteriormente a peñalara por ese tramo. Pero tiene una curiosidad histórica muy, muy, muy interesante, que seguramente que esto mole más, que es que Peñacitores es de las cumbres madrileñas donde quedan mejores restos de la Guerra Civil. Y fueron construidos por el batallón alpino del Partido Comunista a comienzos de la guerra. Y de hecho la senda que lleva a la cumbre se llama eso, senda del batallón alpino. Era gente que se dedicaba al montañismo, alpinismo y demás, y les movilizaron precisamente por conocer bien la zona, por conocer las técnicas de montaña y por estar acostumbrados al frío y a las condiciones climatológicas de la sierra. No eran voluntarios, ¿no? Yo he leído voluntarios, luego he leído Partido Comunista y ya las cosas empiezan a quedar menos claras. Los voluntarios del Partido Comunista, habría que hablar de ellos también. Pero en teoría eran voluntarios. Vale. Y nada, la ruta la describo porque es muy muy sencilla y esa sí que se puede decir así muy rapidito. ¿Que es topa arriba o qué? Topa arriba, para adelante. Patagón para arriba. Se aparca en el puerto de Cotos. Se cruza la carretera, sabéis que tenéis la casa del parque, que es donde se entra al parque nacional, donde te pueden indicar sobre el tiempo, donde te pueden indicar de las cosas que no se deberían hacer y no se pueden hacer en el parque. Y hay un edificio que queda a la izquierda muy grande, que es el del Club Alpino Español, un antiguo refugio, albergue, que ahora está en muy mal estado, de hecho está vallado porque se puede caer. Y continuando por allí, justo detrás, cruzando una portilla o portiecha, si fuerais asturianos, que separa Segovia de la Comunidad de Madrid, ahí empieza una ruta señalizada, no con marcas del PR, de líneas blancas y amarillas, sino con puntos amarillos, que es la senda del batallón alpino. Es curioso porque mientras esta gente del batallón alpino eran de extracción obrera o humilde y tenían grupos de montaña, pues en una época en la que el clasismo era existente como a día de hoy, pero mucho más acusado en lo social, el albergue refugio que vamos a dejar abajo, el del Club Alpino Español, era precisamente los burgueses de Madrid que aficionados al alpinismo. Es una curiosidad histórica así muy bastante graciosa. ¿Y se encontraban por ahí arriba y se zurraban? Pues si se encontraron el 36 debieron de pegarse una buena hostia, la verdad. Y bueno, pues os lo he dicho, crucéis la portilla, vais a encontraros una mancha de pinar bastante grande, señalizada con círculos amarillos, y básicamente seguir la única senda que hay, vais a seguir, vais a dejar el pinar atrás, y una vez salgáis del pinar vais a ver claramente de frente, un pelín girando hacia la izquierda, la cumbre redondeada de Peñacitores. Si vais a continuar sin pérdida, va a haber un momento que se llega a un pequeño collado. Ese collado, si giras a la derecha, llegas a las Hermanas, que son los picos que anteceden a Peñalara. Nosotros continuamos a la izquierda por una senda ya no muy marcada y os vais a encontrar un montón de restos ya de la Guerra Civil, bastante bien conservados, aunque no haya nada para recordarlo, pero muy muy bien. Algún semibúnker, alguna trinchera, algún corro, alguna cosita así. Y lo que más curioso de todo es, y que bueno, sí que es verdad que emociona un poco, aunque sea a un comunista, es el poema que le dedica un paisano, que lo tiene puesto en una placa, a su padre, que fue una de las personas que combatieron allí en la zona. Bueno, combatieron, realmente fue un frente inactivo. Se fortificó todo, pero justo allí no se llegó a combatir, pero que pasó allí varios años de su vida. Y bueno, la verdad es que merece la pena buscar dónde está situada esa placa que está justo al lado de los restos, porque es bonito de leer y es un detalle, la verdad. Y nada, poco más, se sigue un pelín más, la cumbre es tan achatada que tienes que encontrar una pequeña aglomeración de piedras que hacen la función de cumbre, y nada, en cosa de hora y media, a un ritmo tranquilo, has llegado y se baja por el mismo sitio. Lo mejor, aparte del recorrido histórico, que podía haberme preparado más hoy porque no os he dicho exactamente qué tipo de restos son, son las vistas, porque tienes una imagen muy buena de toda la cuerda larga y de Siete Picos y de todas las cumbres de Cercedilla, pero muy muy muy buenas vistas. Y en sí es una de estas cumbres que sí que yo recomendaría, incluso aunque no tengas una forma física especialmente fuerte o trabajada. Porque sí que ahora que si os ceñís solamente a esta ascensión, si luego no os perdéis o queréis tirar a Peñalara o queréis hacer determinadas historias, si hacéis solamente esto, cualquier persona en un día que no haya nieve, pues yo ahora no me metería, porque hay mucha nieve, pero sin nieve, sin viento, sin condiciones así muy malas, se puede hacer perfectamente. Y bueno, luego siempre recomiendo bajar, si se puede, si está abierto a la estación de la Renfe de Cotos, que hay una cantina donde se come y se bebe bien. Todo acaba igual. No, claro. Todas las rutas acaban en el mismo sitio. Además de verdad, ¿eh? Entonces, ¿Pedro se quedó en la cantina o se quedó en la montaña? En la cantina dando un concierto. Al caloret de la cantina, debe ser. Así que bueno, ahí la dejamos. Es esta cumbre desconocida para mucha gente ya en plena provincia de Segovia, y que animo, porque ayuda a conocer la sierra desde una atalaya bastante, bastante accesible. Muy interesante. Peña Citores o Cítores. Yo creo que es Cítores. Cítores. Creo. Para el que la quiera buscar, pues en internet seguro que hay más info, ¿no? Sí, así escrita. Sí, sí. Encontrar la ruta únicamente esta, casi ninguna, porque todo el mundo lo hace para aprovechar y meterse luego haciendo otros picos y demás. Todo el mundo se viene arriba, ¿no? Sí, sí, porque además eso. Pero se encuentra, se puede encontrar. Hay un par de webs que lo explican bien. Pondremos algún enlace, ¿no? Pondremos algún enlace. Claro. Queda pendiente. Ya no hay pizarra. Pues nada, más o menos yo quería aprovechar a que queda todavía creo que 12 minutillos, ¿no? Joder, ¿cómo lo que como bien lo llevas calculado? Hombre, tío, no quiero acabar como Pedro. y ahí, bueno, nuestros eventos son poquitos. Quería aprovechar, si mis compas me dejan, para denunciar una cosa que está sucediendo en Hortaleza. Yo te dejo. Es bastante grave y, bueno, en Hortaleza... Perdonad. No apagáis los móviles durante los programas de radio. Pero... Era deporte de casta. Quiero fichar. Pues en Hortaleza desde hace unos meses está sucediendo una situación bastante atípica y muy denunciable. Y bueno, en un parque que se llama Clarugenia hay unos chavales menores de edad que están viviendo allí. Llevan bastantes meses. Hay algunos que tienen hasta 10 años. Son todos menores y se encuentran en una situación de desamparo. La Comunidad de Madrid es su supuesto tutor legal, pero parece ser que no se está haciendo cargo de ellos y los chavales, pues bueno, imaginaos ahora con el frío que hace, la lluvia y tal, pues están viviendo, ¿no?, con colchones que cogen, que la gente baja, mantas, abrigos, y bueno, lo curioso de esto, que la gente no da crédito, no se lo cree, es que la policía alguna vez aparece y pega a los chavales, les quema los colchones, aparecen los de la limpieza de Madrid, esto es de urgencia, se llaman Selur, ¿puede ser? Selur, sí. El Selur, y les recoge todos. Y bueno, es una situación que ya está tocando de lleno al barrio porque, bueno, los chavales, pues claro, para pasar esa sensación de frío y de humedad se ponen hasta arriba de pegamento, que yo entiendo, ¿no?, que es algo normal. De hecho, había un chaval que de tan puesto que estaba no sabía ni que estaba empapado. Y bueno, toda esta situación está cogiendo al barrio, ¿no?, porque, bueno, los propios vecinos también y vecinas están preocupados. Pero hay una situación, yo creo que es lo denunciable, ¿no?, de desamparo al menor y desprotección, porque al final la Comunidad de Madrid debe de tutelar. Pero cuando los chavales se encuentran así y llega la policía, cuando hay un educador, ¿no?, va y les dice: hay chavales mojados, por favor, llevarles al hospital. El policía responde: no es mi labor. Entonces llama al SAMUR y dice: no es mi labor llamar al SAMUR, porque aparte, al ser menores, el SAMUR no puede ir si no es con la Policía Nacional. Entonces ya el SAMUR no puede atenderles, tendrían que ir hasta un centro o a un lugar. Los menores, el policía dijo: yo no soy un taxista que les voy a llevar a la comisaría o les voy a llevar a otro sitio. Aparte, los menores dicen: yo no quiero acabar en la comisaría, en un centro de menores en ese momento, esa noche, porque me van a pegar. Y hasta los propios menores prefieren estar en la calle y vivir en la calle antes, ¿no?, que acabar en algún sitio. Incluso los propios centros de menores, que no se hacen cargos, ¿no?, y que lo ven como un marrón para ellos, cuando entran por la puerta les echan. Entonces es una situación que se está viviendo en el barrio desde hace meses. De hecho, incluso alguna denuncia, se ha denunciado algún policía, ¿no?, algún agente municipal, por lo que está sucediendo. Incluso ese educador social ha intentado decir, de hecho ha dicho: yo como ciudadano, ¿no?, me llevo al deber de socorro, porque veo una persona, un niño que puede ser que esté muy grave, y el policía le dice: si usted se lleva al niño a casa, yo le tengo que denunciar por secuestro. Entonces, yo quería denunciar esto, que últimamente sí que estoy dándole bastante difusión, una cosa que me parece bastante grave, ¿no? Incluso ahora con todos estos gobiernos del cambio, que bueno, no vamos a mencionar también las detenciones de esta semana en La Dragona, que intentaron desalojar y detuvieron a cuatro compañeros. Así que bueno, solo dejar constancia, ¿no?, que me gusta también que por lo menos podamos dar voz, ¿no?, a estas historias que también suceden. No hay una figura en el Estado que se llama el defensor del menor, que debería encargarse de estas cosas. Pues creo que ya no. No. Creo que con un cambio de ley ya no existe la figura del defensor del menor. Entonces, bueno, Carmena propiamente parece ser que sí que se ha preocupado por la situación, bla, bla, bla, bla, bla, pero yo creo que de momento son Sí, son todo palabras. Los chavales de Caño Roto, ¿no? Que hace un año dijeron que les iban a arreglar los caminos para poder ir a coger el autobús bien y se tuvieron que plantar el otro día en Cibeles un año después porque no habían hecho absolutamente nada. Y sí, volví a bajar a hablar con ellos, pero... Sí, sí, además esto sucede... Sí, habla la progresía, habla. Sí, sí, además sucede en Hortaleza, que es el barrio de Carmena. Y gracias también al curro de Fundación Raíces, que son bastante cañeros y están en el barrio y tienen bastante importancia, ¿no? Yo creo un poco a nivel estatal sobre toda la desprotección de menores, ¿no? Puede hacer que se le haga bastante eco, pues, en la SER. De hecho, Julio estuvo con nosotros aquí contándonos la historia de Hortaleza Boxing Crew, que es una de las personas ahí que más está ahí currando en el barrio. Así que bueno, después si de estar... Si quieres dejar alguna dirección web o algún sitio donde la gente se pueda informar o denunciar, pues, o... Mañana, de hecho, hay una charla en la Asociación Vecinal de Hortaleza, que es Fundación Raíces y no sé quién más, creo que lo organiza Tres Olivos, o creo que es la Asociación Tres Olivos, pues van a hablar un poco de toda esta situación de desprotección, de lo que está sucediendo en el barrio, ¿no? También para que los propios vecinos y vecinas se puedan acercar e informarse de verdad de lo que sucede y no de lo que ven, de las oídas o de las típicas noticias, ¿no? Que creo que no cuentan toda la verdad. Y bueno, no es una noticia lo más agradable, así que no sé, si queréis ponemos un minutico ahí de canción y pasamos a los últimos eventos para cerrar. Venga, va. Please say hello to my friend Ozzy. I can't fucking hear you! Louder! All right, let's go, guys! You are! Este canta peor que Pedrito. Sí, sí. Pues nos ponemos con las convocatorias, que no hay muchas, pero algo hay para estas próximas semanas. Empezando el domingo 4 de diciembre, se celebra el 15º Cross Popular Salvar el Pinar de la Elipa, que se empezó a hacer para salvar este parque por parte de la Asociación de Vecinos y ya van a cumplir 15 años. No conozco la zona, el año pasado quise ir a correrlo y me tocó otra actividad, y este año a ver si podemos aprovechar y subir para allá, porque han hablado muy bien, según hemos buscado de la organización, es gratuito, de cómo tratan a la gente, y es eso, el 4 de diciembre en el Pinar de la Elipa, gratuito, y os podéis enterar en la página web esta de carreraspopulares.com, podéis buscar más información. Es a las 12, si no recuerdo mal, eso, en el Pinar de la Elipa, y si no, tienen blog la asociación y Facebook, pero no lo actualizan mucho, ¿eh? Así que, bueno, igualmente os animamos a acercaros allí, 4 de diciembre a las 12, en el Pinar de la Elipa. Joder, cómo se nota que está en modo Forrest Gump, ¿eh? Solo nos trae carreras populares. Además que sí, ¿eh? Estás corriendo, ¿eh? Sí. De joven corría más, te lo aseguro. Antes corríamos y aguantábamos bastante. Bueno, más eventos en diciembre. Bueno, es un poco lejanos, pero los vamos a ir contando ya. El 23 de diciembre, la Torre de Hortaleza, junto con la Asociación Alacrán, que estuvieron aquí con nosotros, realizan un torneo de baloncesto y de fútbol para sacar fondos para poder tener una caravana para la cabalgata Hortaleza, ¿no? Se llama caravana, cuando lo he puesto he dicho, no sé. Creo que es más carroza. Eso, carroza. Pero me ha gustado lo de caravana, también mola. Claro, lo habéis dejado ahí en el pad, cabrones, para que lo dijera, ¿eh? Yo no sabía ni lo que era, es lo de los caramelos, ¿no? Sí, es lo de los caramelos. Pues este año, por primer año, les han dado una caravana carroza para ir por el barrio y, bueno, están sacando fondos ahí, que llevan 3 o 4 meses preparándolo. Y el 26 de diciembre, el lunes, que es festivo, la Liga Cooperativa de Fútbol Sala celebra su segundo torneo ahí en Padre Claret, que, bueno, hemos pedido permiso hoy y si nos lo dan bien, y si no, pues también lo haremos. Y... ¡qué chulitos! Pero vamos, para jugar al fútbol. Y bueno, en ese torneo recogeremos juguetes también para la Asociación Jaire, y bueno, el año pasado fue el primero. Tuvo una gran acogida por parte de vecinos y vecinas que incluso bajaban a dar juguetes, tal, y bueno, poquito a poco intentando que sea un torneo clásico del barrio de La Prospe, ¿no? Y que se recupere esa cultura. Y puede ser que también coincida con el de baloncesto, ya iremos informando. Y poquito más, luego las campañas, en plan, las ligas cooperativas este año, ¿no? Creo que han dado un pasito más ahí, un poco de solidaridad. Y van a recoger juguetes y ropa para el Banco Solidario Obrero de Madrid, que estuvieron aquí en Radio ELA contando su proyecto. Y junto con el baloncesto recogerá... el fútbol recogerá para el Banco Solidario de Alimentos. Y el baloncesto recogerá para... le he cagado. ¿Por qué? Es al revés. El fútbol para la Asociación Jaire y el baloncesto para el Banco Solidario Obrero de Alimentos, perdonad. Y en una campaña conjunta parece que van a recoger material para esos refugiados, que hay una compa que irán en enero a Grecia, creo, y pues eso. Y luego ya, aunque nos pille un poco tarde para llegar, pero hoy 25 de noviembre es el Día contra la Violencia de Género, y aunque no suelo yo comentar muchas cosas de días estos, que no me parece la mejor manera, ¿no? Dedicarle solo un día y, bueno, aparte de este espectáculo, pero había ahora concentración, manifestación, desde ópera hasta sol, así que si nos estáis escuchando en directo y estáis por el centro, podéis acercar, pues siempre se agradece. Muy bien, pues si no tenéis nada más que añadir, despedimos el programa. Pues hasta la semana que viene. Está muy flipando. Bien. Bueno. Yo le he tirado a ver si colaba. Sí, antes de fin de año nos reunimos. Hombre, joder, queda un mes, tú. Voy a ver si no me pasa como antes, si no pillo el final de la canción, que ha sido un poco desastre lo de los segundos musicales. No pasa nada. Oye, de hecho, aquí, hablando para ir cerrando esto, de aquí a poco hay derbi, ¿eh? Ir entrenando. Es verdad, bueno, estaba programado para hoy y no ha podido jugarse por la lluvia, ¿no? Ya estamos entrenados, a lo mejor conseguimos nuestra quinta victoria en 4 años. En los despachos. Me he conseguido algunas en los despachos, no te creas. No he querido decirlo. So who's here? What? Where is everybody? All right, come on.